comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey va a combatir a otro rey? ¿No se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10.000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20.000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos invita a discernir, a pensar realmente en lo que hacemos, cómo lo hacemos, buscando la gloria de Dios. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en todo pidamos al Señor el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y Él nos ayuda a discernir. Discernir no es como calcular, ¿verdad?, sino ciertamente es entrar en el pensamiento de Dios. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Exactamente el discernimiento es lo que muchas veces nos falta. Actuamos sin pensarlo, decimos cosas sin pensarlas y terminamos haciendo cualquier cosa como cualquiera, menos como un cristiano, como un católico. Por esto nosotros hoy encontramos esta invitación de Pablo a los filipenses. Los filipenses eran gente muy generosa, muy buena, pero había mucha soberbia. Y esta soberbia pues abunda en el mundo. Me decía una persona: fíjese que en mi lugar de trabajo yo prefiero que me digan un poquito tonto, un poquito limitado, en el sentido en que no me gusta participar porque todo es una discusión. ¿Quién hace las cosas mejor? Y bueno, era difícil, pero hacía lo correcto. Por eso dice Pablo: háganlo todo sin quejas ni discusiones, para que sean ustedes hijos de Dios irreprochables, sencillos, sin mancha, en medio de los hombres malvados y perversos de este tiempo. Este tiempo son todos los tiempos. Y en el Evangelio Jesús pues también invita a su seguimiento. Un seguimiento que debe ser ante todo de Él, ni las cosas, pero tampoco los afectos. Por eso dice: el que no prefiere a mí a su padre y a su madre, esposa e hijos, hermanos. A veces por quedar bien o por no ser mal calificados, pues dejamos a Dios de último, porque como Dios, en fin, ¿verdad?, no me va a pasar nada. No, nunca tendrá la vida verdadera. Y Jesús invita ciertamente al discernimiento, como el que no construye una torre sin haber calculado, como el que no va a la guerra sabiendo si va a ganar o perder. Y ustedes saben que estamos en guerras. La guerra va a durar un mes, va a durar dos meses. No, las guerras han durado meses y meses, puede ser años también. ¿Por qué? Porque hay sentimientos de odio. No hay un aprecio a la verdad. No hay por eso una guerra justa. Todas proceden de corazones violentos. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿nosotros obramos el discernimiento? Es decir, ¿tenemos esta capacidad de ponernos a pensar lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo, con quién me estoy juntando, qué modelo de vida estoy siguiendo? Porque de pronto aparecemos ahí en el escenario, como dice Pablo, de los malvados y los perversos, y decimos: ah, yo recuerdo que era cristiano. Y la segunda pregunta: Ciertamente preferimos a Dios a los afectos humanos. Repito, es lo mismo que la primera pregunta, ¿no? Porque a veces yo he encontrado jóvenes, tanto muchachos como muchachas, que dicen: yo quisiera tal vez consagrar mi vida a Dios, al servicio de Dios, pero mi papá es tremendo. Me dice: tanto que gasté en nada, para que tú hagas lo que tú quieras. Pues bueno, los papás no son dueños de los hijos, son aquellos que los cuidan. El único dueño es el Señor. ¿Tenemos una preferencia a los caminos de Dios en todo lo que hacemos? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: Señor Jesús, danos de nuevo tu Espíritu Santo, porque a veces nuestra inteligencia, nuestro entendimiento, aunque sepamos muchas cosas, se nublan y sucede que terminamos haciendo lo que está mal. Te pedimos, Señor, que realmente podamos dar un testimonio porque hemos pensado, porque hemos discernido, porque hemos decidido hacer el bien. Gracias, Señor Jesús, por tu Espíritu Santo, Espíritu de ciencia, de inteligencia, de temor de Dios. Dalo a nuestros jóvenes. Amén. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 26, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a temer? Y esto es importante lo que dice este Salmo, porque Dios nos da una seguridad más allá de la seguridad. Es decir, la seguridad del mundo es la riqueza, la seguridad del mundo es el poder, el apoyo. Todo esto puede cambiar. Todas esas cosas se van como vienen. Ponemos esa confianza en Dios. Qué hermoso lo que dice el Salmo. Por eso vamos a repetirlo una vez más, diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación. Hoy, finalmente, en la acción, queremos ante todo revisar nuestro comportamiento. Decía el apóstol: hágalo sin queja ni discusiones, sean irreprochables, sencillos, sin mancha. Fíjense qué importante la vida cristiana. Bueno, no podemos lograr esa santidad totalmente, pero a veces ni siquiera nos damos cuenta, o no se dan cuenta los demás que somos cristianos. Y la segunda propuesta, revisar nuestro testimonio, es pedir la luz del Espíritu Santo. Sí, mire, haré esto, haré otra cosa. No, no lo hacemos si Dios quiere, si quedamos bien con Dios, sino si quedamos bien con nuestros intereses o con las amistades o con el mundo. El mundo no tiene a Dios. Y no me refiero al mundo, a la sociedad, a las naciones, las montañas. El mundo son estas fuerzas negativas a las que muchas veces nos asociamos. Nos libre de todo esto la intercesión de María Santísima, por cuya intercesión pedimos el don del Espíritu, como lo ha dicho tanto Papa Francisco, para discernir y tener una buena decisión fundada en la fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.